queridos hermanos, buenas tardes una vez más. Aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, aquí en su estación, este es su programa que se llama El Poder de Conocer la Verdad. La verdad no es algo, sino es alguien mismo. La verdad es Jesucristo. Él mismo nos lo dijo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí este es su programa de ustedes llamado El Poder de Conocer la Verdad. Está su hermano Jorge Vargas, que soy yo, aquí del pueblecito de Orosi. Y acompañándome mi hermano Manuel Mares. Hermano, ¿quieres decir hola? Muy buenas tardes, soy su hermano Manuel Mares. Bueno, hermanos y hermanas, audiencia querida que amamos mucho, aquí estamos una vez más, bendito sea el Todopoderoso, porque yo siempre, cada vez que llego aquí, estoy con ansias de compartir y querer enseñar más de lo que Dios me ha dado la dicha de entender y conocer. Y fíjate, hermano Manuel, que me encantaría compartir con todos lo mismo que siempre le digo a la gente cada vez que me pregunta ¿por qué haces? ¿Por qué quiero conocer más? ¿Por qué quieres conocer más de Dios? ¿Por qué tanto esfuerzo a tratar de eso? Pues muy fácil, se puede explicar en una palabra, en una frase, perdón. Fíjate, al conocer entiendes más, y al entender aprendes a amar más. Si no conoces a algo o a alguien, es imposible poder entenderlo, y más imposible poder amarlo. Si yo te pregunto a ti, ¿tú amas a tu esposo, a tu esposa? ¿Tu esposa toma así? Sí, claro que lo ama. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué lo amas? Fácil, porque lo conoces o la conoces, ¿verdad? Y entonces, eso también nos invita a pensar, en realidad, quizás para ustedes que son novios y novias ahí, en realidad, ¿amo o me ama mi novio o mi novia? ¿Amo o me ama mi esposo o mi esposa? ¿O mis hijos? ¿O mis papás? Una muy buena ideología y de modo de reflexionar un poquito de eso es de pensar, ¿qué tan bien conoces a tu hermano o hermana, a tu mamá, a tu tío, tu tía, tu abuelita? ¿Qué tanto conoces a tu novio, tu novia? ¿Qué tanto conoces a tu esposo, tu esposa? Porque al conocerlo más y más, al poder alcanzar más de a fondo quién es esa persona, puedes llegar a apreciarla más. Y cuando la aprecias más, por definición, vas a poder entenderla y vas a poder amar a esa persona más. ¿A qué me refiero tú con todo esto, hermanos y hermanas, audiencia querida, amada mía? Aquí escuchándonos en Tepeyac Radio, a esto. Si tú quieres conocer y quieres llegar a amar a Dios de realidad, amarlo con el corazón, con las ganas que tienes, que quieres tener, en realidad, ya amarlo como con ganas, tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios en general? ¿Quiénes son los santos? ¿Qué es eso de la visión beatífica? ¿Qué es eso de los santos purgantes? ¿Qué es la iglesia militante? ¿Qué significa la palabra transustanciación? ¿Quién explicó esa terminología? X. Muchísimo. Lo que es la fe es muchísimo. Es muchísimo y tiene demasiado para que toda una vida... No es suficiente para poder llegar hasta el fondo de lo que es en realidad esta fe que le llamamos fe católica, cristiana, que definitivamente es apostólica, es romana y viene de tan grandes fondos que, Dios mío, es increíble. Y lo que le digo a la gente, especialmente a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, al llegar a conocer a la verdad es Cristo. Y si llegas a conocer más a fondo a Cristo, lo conoces más íntimamente y personalmente y puedes llegar a amarlo más. Y es exactamente lo que nos sucedieron a nuestros hermanos santos. Aquellos que les llamamos, los definimos como santos, que fueron esas personas que no solamente querían conocer a Dios, sino querían imitarlo y reflejar su vida en la vida propia de ellos mismos. Por ejemplo, hay que hablar de los santos contemporáneos. La Beata Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí te acuerdas, hermano Manuel, la Beata Madre Teresa de Calcuta? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué fue? Te voy a preguntar a ti, ¿qué fue lo que ella hizo? Y de que tú recuerdes, ¿qué es lo más, lo que ella le ofreció al mundo? Pues ella tenía como un don de que... Yo sé que ofrecía su tiempo con muchísimos niños que estaban enfermos. Yo escuché que entró a un cuarto donde tenían niños que estaban que estaban bien enfermos y abandonados. Y abandonados también, y llegaba y les decían, oh, se tienen que poner un traje para entrar a estos cuartos porque estos niños están muy enfermos, para que no se contamine a uno mismo. Sí, pero ella no le importaba, así entraba, ella tenía muchísima fe de que no le importaba, se metía y eso, no le pasaba nada, como que estaba, Dios la tenía, la defendía, Dios la estaba cubriendo y protegiendo. Uh-huh. Y fue, como dice mi hermano, fue un regalo de Dios y una gracia que ella quería, de poder amar a todos, porque lo que tenía la Beata Madre Teresa Calcuta era un don de poder ver en cada persona a Cristo. Ella cada vez que conocía a la persona daba reverencia a esa persona, y no tanto a la persona, sino a quien estaba en esa persona. Por ejemplo, a cualquier persona que se le presentaba le daba una reverencia como se le veía como un Cristo vivo, ¿verdad? Una persona que muchísimo respeto y definitivamente un gran amor a los pobres, especialmente a los niños y niñas que fueron abandonados por allá, por donde ella, donde era Calcuta. Y ahora en día todavía continúan esa forma de vida las hermanas de ella, las que siguen los mismos pasos que inició la Madre Teresa de Calcuta, que fue un gran don de Dios de poder llegar a amar, como dice, como me acuerdo de las palabras de Jesús cuando dice, cada vez que hiciste esto por uno de los más pequeños de mis hijos, lo hiciste por mí, me lo hiciste a mí mismo, a mí, porque yo estoy en cada uno de los seres humanos, yo estoy adentro, porque si recordamos las palabras de Génesis, dice, haremos el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza fue lo que la Madre Teresa de Calcuta notó en esas personas. Bueno, hermanas y hermanas, vamos a iniciar esta hora. Se me pasó, ¿verdad? Lo que es la Santa Hora, la oración. Y vamos a iniciar como siempre con una oración para que venga el Espíritu Santo y venga Dios Trino, uno y Trino, y nos guíe en estas dos horas del poder de conocer la verdad aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Y lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te queremos dar gracias y humildemente te pedimos que abras los corazones de tus fieles, Señor. Encienda en nosotros ese fuego de tu amor, de tu Espíritu Santo, para poder ser esos instrumentos que tú quieres que seamos. Te pedimos por todos aquellos que nos escuchan y por los que no tienen tiempo de escucharnos, danos las gracias que necesitan para reflejar al mismo Jesús, que es uno contigo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, en tus propias vidas. Todo esto te lo ofrecemos por la intercesión de Madre Santísima, nuestra dulce y santa madre, que es tu dulce y santa madre Jesús, la Virgen María, y ofreciendo e imitando las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos a todo mal. Amén. Madre Santa, nosotros te pedimos siempre y en todo lugar que nos ayudes a conocer, a amar y a servir a Dios. Tú que hiciste exactamente eso, porque tú dijiste, hágase en mí según tu palabra. Tú que reflejaste esa vida perfecta, esa vida de modelar, que nosotros queremos también seguir esos pasos. Te pedimos que nos enseñes, Madre Santa, a cómo amar a Jesús y a sostener en nuestro ser y mantenernos en gracia siempre. Especialmente te pido por aquellos hermanos y hermanas que no están en gracia, Madre. Intercédele, pídele a tu Hijo amado, que es Dios, pídele a tu esposo, al Espíritu Santo, y pídele a tu Padre, Dios Padre, que es nuestro Padre también, que nos mande esas gracias que necesitamos, porque no queremos estar divididos de ti, de Dios y de ti, Madre. Porque el momento que pecamos es una decisión de no seguir más a Dios y desviarnos de su camino. A ti te pedimos que nos ayudes, intercedas por nosotros a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que nos manden esas gracias, esa misma gracia que te llenó a ti, esa misma gracia que te llenó y te infundió de las ganas de querer conocer más y amar a Dios. A ti te decimos esas bellas palabras del Arcángel Gabriel y Santa Isabela. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y gloria se lo damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los siglos de los siglos. Fíjense, hermanos y hermanas, este va a ser el margen que vamos a usar para estas dos horas. El futuro. Los siglos de los siglos. La vida futura. ¿Qué dice la Biblia de la vida futura? ¿Qué nos dicen del futuro los santos, la vida de los santos? Quizás cosas extraordinarias que alguien no ha escuchado ahí afuera, cosas que han pasado en el pasado, que pertenecen y que nos enseñan un poquito de como una visión cercana de lo que va a suceder en el futuro. Estamos hablando del fin del mundo. Esta va a ser la plática de ahora. En este su programa, el poder de conocer la verdad. El futuro. ¿Qué tiene el futuro para nosotros? Quizás algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué le van a pasar a mis papás? ¿Qué le va a pasar a mi perro? Quizás a mi gato, no sé. ¿Qué le va a pasar al mundo? ¿Qué le van a pasar a las cosas que tengo ahora? A las cosas que me quebran la espalda por tener, ¿verdad? Esta pregunta que es muy importante. Esta yo creo, no sé tu hermano Manuel, pero creo que puedas coincidir conmigo cuando digo, esta es la pregunta más importante que hay y que existe en cada ser humano. ¿Qué del futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué dices? Pues yo pienso que pues es algo en el que cada uno de nosotros nos tenemos que enfocar, porque esto es donde vamos a estar toda la eternidad, porque ya sabemos que hay más que esa vida que tenemos. Uh-huh. Depende dónde, y es nuestra decisión dónde es donde vamos a estar, si va a ser en el cielo o en los fuegos del infierno. Uh-huh. Y yo digo, esta plática es, yo diría, es algo muy importante, porque tenemos que saber dónde vamos a estar terminando esto y eso. Sí, perfecto. ¿Verdad? Y la pregunta sería aquí, mi estado de gracia, ¿cómo estoy ahorita? En este estado de gracia, porque hay requisitos, hermanos y hermanas, para llegar al cielo, al purgatorio o al infierno. Fíjense, requisitos para el infierno. ¿Quién quiere escuchar los requisitos? Hay requisitos para entrar al infierno. ¿Cómo lo ven? Eso quizás vamos a hablar. Si preguntan, ¿cuántas veces? No sé si han escuchado, pero este es un hecho y se los puedo decir porque es la verdad. En la Biblia, en los evangelios, Jesús habla más del fuego del infierno y de cómo prevenir el infierno. Habla más de ese tema del infierno más que el cielo. ¿Y por qué? Porque esa es una advertencia. Jesús vino a redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De algo que va a suceder. Algo que existe y es un estado eterno, donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Fíjense, hermanos y hermanas, hay un lugar que existe que se llama infierno. Ese lugar es real, no es una ilusión, no es una idea, no es una leyenda, es una realidad. Muchísima gente ha tenido experiencias, hasta los mismos niños de Fátima en el año 1917 tuvieron una visión por medio de la Virgen María. Ella extendió su mano, abrió y por medio de esa luz se abrió un hueco en la tierra, y los niños de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, miraron hacia dentro de ese hoyo, de ese hueco, y ellos dijeron, vimos bastantes personas y demonios en ese lugar donde había fuego y huelía, tenía un olor de azufre terrible, y vimos que las personas se estaban quemándose como se coma, se quema el charcoal, como se quema como dura una leña que está quemándose y no termina ese dolor. Esa es la realidad del infierno. Y eso ni estamos pasando en la superficie todavía, ¿verdad? Y es una eternidad donde no termina nunca, nunca, nunca. Vamos a hablar de la vida eterna, vamos a hablar de la resurrección. y donde la Biblia nos habla de esta resurrección. Pero antes de eso, mi hermano en Cristo, Manuel Mares, tiene algo especial para todos aquellos que les gusta la música. Como te había dicho anteriormente, el hermano Manuel es un... Yo le llamo prodigio musical porque tiene un gran don de la música que yo diría es inexplicable casi, porque yo me acuerdo hace ni hace 3 años que... No sé exactamente cuándo, pero de que yo me acuerdo de 3 años de que él apenas empieza a tocar guitarra y luego cuando menos había, se aventó en el piano y dije, wow, me sorprende, ¿de dónde sacó esta habilidad? Y en realidad no supe ni de dónde ni cuándo, pero hermanos y hermanas, sin alegar, hermano Manuel tiene un gran talento de música y está a punto de compartir con nosotros. Hermano Manuel, ¿quieres hablarnos un poquito sobre lo que vas a tocar? O quizás háblanos un poquito también de dónde empezaste y por qué lo hiciste, si gustas. Pues esto casi viene de mi testimonio también, porque fue parte de cuando mi papá me trató de enseñar. Él tenía la guitarra, le sabía un poquito a tocar, y a veces pues me metía en su cuarto, le agarraba su guitarra así medio escondidito, pero y la verdad trataba de tocar aunque no estaba afinada o nada, y así las aventaba, pero poco a poco fui agarrando de ese modo, y algo que me agarró muchísimo, porque fue una semana antes de que desafortunadamente falleció, y me agarró un libro y me dijo, yo sé que tú agarras mi guitarra, ahora te compré este libro para que aprendas a tocar, porque yo sé que tú te metes a mi cuarto y agarras mi guitarra. Y le dije, ok, está bien, no, perfecto. Y eso es algo que me animó a la música, aunque yo empecé en el piano primero, pero la guitarra es algo que me agarró muchísimo más. Y pues nada más quería bien pronto compartir una canción. Esta canción se llama Siento Tu Gloria, y es se me dio el artista Alexander, bueno, Alexander Borgita. Sí, pero es, yo no tiene mucho que la escuché esta canción, pero me gustó muchísimo porque es un ritmo bien suave, bien simple, y es personalmente yo digo que esta es una de esas canciones que les vuela para tiempos de adoración, y con mucho gusto se las quería presentar, y se llama Siento Su Gloria. Su gloria su presencia, con sus manos. Su gloria en su presencia, con sus manos sanando mi ser. Wow, bendito sea Dios que te dio ese talento, hermano Manuel. Gracias a Dios, wow. Gracias a Dios. Estoy segurísimo que todos están ahí dándote unos aplausos ahí de fans. El hermano Manuel va a salir con su primer CD en unos años, ¿eh? Bueno, de todos modos, hermanos y hermanas, vamos a ir a una breve pausita aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Las líneas están abiertas para aquellos que tengan alguna pregunta sobre la fe, sobre esta fe católica, romana, cristiana, apostólica. Aquí estamos para contestar sus preguntas. El tema de ahora es la vida eterna, la resurrección, el infierno. Hermanos y hermanas, yo soy su hermano Jorge Vargas, con el hermano Manuel Mares, el músico. Ahorita regresamos. Quiere estar con su papá y le dice: yo no te amo, yo quiero estar fuera de tu lista y no te quiero ver nunca más. Y por amor, no lo aniquiló. Fíjense, hermanos, es tanto el amor de Dios que no aniquiló ni al diablo, ni a Satanás, ni a los otros ángeles que se rebelaron contra él. Les dijo: te amo tanto que te voy a dar un lugar para donde vayas a existir. No te quiero aniquilar porque eres una creación. Yo te creé, yo te hice bueno, un ángel bello, y tú por tu propia decisión quisiste estar fuera de mí. fuera de mi alcance. Hermanos y hermanas, el tema de ahora es la eternidad, el futuro, lo que va a pasar. ¿Y qué de ustedes, hermanos y hermanas, que están escuchándome, y qué de ustedes, imagínense, si en 5 minutos llegaría Jesús? Dice la Sagrada Biblia, la Escritura, que va a venir, va a venir. Fíjense lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Pues cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Jesús va a venir una segunda vez, aunque lo quieras o no. La pregunta clave aquí es, ¿estás preparado? En 4 minutos va a venir Jesús. Imagínate ahorita, mira en tu entorno, mira tu conciencia. ¿Cómo está tu conciencia ahora? Ponte a meditar. ¿Estoy yo lo suficientemente bien en gracia de Dios para que Él venga en 4 minutos y me pregunte, ¿cómo estuviste en la tierra? Con el tiempo que yo te di, ¿qué hiciste? Mi voluntad, yo te la presenté en las Sagradas Escrituras y por medio de qué gente que te puse en la vida, gente buena que te quería guiar. Ahora, ¿tú qué hiciste en esta vida que te di por mí? ¿Tú qué hiciste? ¿Hiciste cosas buenas o cosas a medias o cosas malas? Nada más una de esas, hermanos y hermanas, te va a ayudar a que entres al cielo. ¿Sabes cuáles? Buenas. Cosas buenas en la gracia y en la ayuda de Dios. Siempre y cuando lo hiciste con ciencia. No por alegarte, porque dice el capítulo 13 de Corintios, dice, si yo doy mi cuerpo por amor, si yo doy mi cuerpo para que la gente me alegue, me diga, me dé alabanzas, ¿sabes qué? Hasta doy mi propia vida para que los demás hablen bien de mí, entonces no lo hice por amor. Y de nada me sirvió. ¿Ven, hermanos y hermanas? Háganse esa pregunta ahorita mismo. Jesús va a venir en 2 minutos. Imagínense que Él vaya a venir. Vayan a sonar sus trompetas. Ya sea el fin del mundo, porque nadie sabe ni el momento ni la hora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 al 3. Fíjense lo que dice. Él vendrá tan inesperado como un ladrón. Que nadie los engañe de ninguna manera. Primero, tiene que abrir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? El hijo de perdición. Continúa, dice, el adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo, el demonio. Yo tengo una idea de, esta es mi opinión, que está hablando del anticristo. Va a haber alguno que ande por el mundo y se va a llamar el hijo de la perdición, el adversario. Y luego continúa diciendo, según la tercera Tesalonicenses, dice, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva en el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Este personaje va a estar diciendo que él es Dios. Continuando. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Primera de Timoteo, capítulo 4:1, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Wow, palabra de Dios. Señor, va a haber momentos muy difíciles en el futuro. Se llaman los fin de los tiempos. Y las cosas no se están mejorando, hermanos y hermanas, se están empeorando. Estamos viviendo una sociedad donde la confusión y la duda son unos demonios que están trabajando en overtime. Están trabajando sobre tiempo. Están trabajando día y noche. No descansan. El demonio de la confusión y el demonio de la duda. Muchísima gente, y eso me duele decir, muchos católicos, hermanos en Cristo, católicos, romanos, apostólicos, dudan de que realmente Jesús esté presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Es ese pan que es mostrado en el altar, en cada misa, en cada santa misa, y es consagrada en el usando las palabras del sacerdote o imitando las palabras de Jesucristo en la última cena cuando dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dice esto es un símbolo, no dice esta es una representación, no, esto es mi cuerpo. En Juan 6:50 en adelante dice: el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida, pero el que lo coma y beba de mi cuerpo tendrá vida, y yo lo levantaré el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, y gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos y hermanas, si no comemos de ese pan, si no tomamos de ese vino, que es su cuerpo y su sangre, en forma y especie de pan y vino, que en realidad la esencia real es su cuerpo y su sangre, no tenemos vida en nosotros. Dice el mismo Juan 6, dice: el que no coma mi cuerpo y mi sangre no tiene vida en él. Y si se acuerdan de las otras palabras de Jesús, creo que son en Mateo, dice: yo soy la vida. Fíjate lo que acaba de decir: el que no coma de mí, el que no me mastique, el que no me coma, no me tiene a mí dentro de él. Yo soy la vida. So, si no me tienes a mí y no comes de mi cuerpo y sangre, no te puedo resucitar el último día, no te puedo llevar conmigo. Entonces, pon bien, enciende tu camino, pon recto tu camino, tu dirección hacia mí. Levántate, vete a la confesión, hermano y hermana. Y si no puedes ir a la confesión, y si estás en un estado de emergencia, mira hacia el cielo, porque Dios es más grande que el sacramento. Mira hacia el cielo y dile: Padre, perdóname de todo corazón, hoy no tengo tiempo de confesarme, te pido de corazón y alma, ten misericordia de mí, perdóname por el trabajo redentor de Jesús en la cruz. Te pido, perdóname, Señor, perdóname por los sagrados méritos de Jesús en la cruz. Hermanos y hermanas, aquí estamos en 1300 AM compartiendo con ustedes la eternidad, el futuro del ser humano. ¿Dónde vamos a terminar? El número es el 559-251-6196. Si alguien quiere compartir algo con nosotros o preguntarnos algo del futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? No estamos aquí como Walter Mercado, no estamos aquí para decirte, adivinarte el futuro, no. Estamos aquí para decirte: hermana y hermana, te queremos ayudar a que tengas esperanza de ir a un lugar donde no quieres ir. El purgatorio es un lugar donde uno le duele muchísimo lo que sucede. El purgatorio es un lugar de, sí es un lugar de, se puede llamar un lugar de espera para aquellos que están esperando la beatificón, la visión beatífica, que es la vida eterna con Dios. ¿Qué es el purgatorio? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el purgatorio es un estado de ser donde puede expiar uno los pecados que cometió en el mundo. Pagas por la culpa que has cometido. La culpa que has cometido la pagas o en el purgatorio, o por medio de gracia a Dios la puedes pagar aquí mismo. Y hasta puedes totalmente pagar de toda esa culpa también aquí mismo por medio de las indulgencias plenarias. También hay indulgencias parciales, pero las indulgencias plenarias no nada más te borran el pecado, sino también te borran la culpa. Pero esos son eventos y momentos, ocasiones especiales que la Iglesia puede otorgar a su gente, ¿verdad? Hermanos y hermanas, si tienen alguna pregunta, el 559-251-6196. Aquí estamos para contestar lo que quieran, pero ahorita el tema es lo de la eternidad, el fin al cual todos estamos. Tenemos que preocuparnos de eso, tenemos que preocuparnos: ¿dónde voy a terminar yo? Hermano Manuel, por ahorita, examinando nuestra conciencia, vamos a hacer un examen ahorita. Bendito sea Dios que yo tuve la oportunidad, y gracias por él, dado a que este es su programa, el poder a conocer la verdad, lo estamos compartiendo con ustedes en el aire de las 5 a las 7. Todavía no tenemos nosotros la oportunidad de irnos a confesar, pero bendito sea Dios que hay días entre la semana en ciertas parroquias donde Dios nos da a mí, bueno, yo que yo sepa, me da la oportunidad para comenzarme en el día que nos vienes. Soy yo, bendito sea Dios, que tuve la oportunidad de reconciliarme una vez más en la Santa Confesión ayer, hermanos y hermanas. Ayer en la tarde, bendito sea Dios, y puedo decir que, ay, gracias a Dios, se siente bien estar en gracia, hermanos y hermanas, se siente muy bien. Y ojalá, hermanos que estén escuchando, si se sienten mal, si se sienten como un poquito tristes, si sienten hasta depresión, hermanos y hermanas, la depresión es por el pecado. La depresión, como sentirse solo, sentirse vacío, es por el pecado. Y es especialmente porque uno no toma no ve la realidad, es por medio de esa confesión y la absolución que el Padre te da por medio de las gracias de Jesús, que te ayudan a ser libre, te ayudan a tener la vida más ligera. Se le quita un peso de encima, ¿verdad? Bendito sea Dios que ahorita estoy en gracia de Dios y lo voy a hacer lo más que pueda para mantenerme así toda la vida, para poder, bendito sea Dios, llegar a esa eternidad, a ese fin que yo quiero estar con Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero estar con Dios. No sé ustedes, pero yo, Jorge Vargas Alvarado, quiero estar por siempre con Dios mismo. Quiero estar con Él, hablar con Él. Quiero platicar, quiero jugar carreritas con Él, lo que sea, ¿me entienden? Quiero que me enseñe a ser un mejor artista, un mejor escultor. Va a ser toda la eternidad. Imagínense, hermanos, si ustedes quisieran ser doctores, si quisieran científicos, quieren estudiar astronomía, quieren lo que sea, toda la eternidad no es suficiente tiempo. Fíjense lo que acabo de decir. Toda la eternidad no es suficiente tiempo para conocer profundamente. Pues hay que decir, si yo quiero tomar manos el arte, enséñame, Señor, todo lo que es el arte. Fíjense, el primer artista es Dios. Cómo pinta la mañana, los pájaros te empiezan a cantar, te levantan así de bonito. El primer artista siempre ha sido y será siempre Dios. Cómo pinta el pasaje cuando el sol se está metiendo, qué bello. No sé ustedes, hermanos y hermanas, y todo, hermano Marín, qué bello se ve la tarde. Hay que tomar ese tiempo, hermanos y hermanas. No hay que despejarnos, no hay que dejar que las novelas y el radio, y que los chistes colorados y que las parrandas nos roben, de tomar ese tiempo de mirar cuando el sol se mete, y fíjate el panorama bello que Dios te pinta. Hasta vayan ahí y súbense a un lugar alto, quizás una montañita y no sé qué. Fíjense la belleza que es el panorama de la tarde, cómo el sol se mete y pinta de varios colores lo que es las montañas, el cielo, el sol, cómo se mete, bien bonito, bello, bellísimo. Por eso la Sagrada Escritura dice, si quieres saber de Dios, empieza con qué, con que miras. Fíjate a tu alrededor, las flores, el campo, la luna, las estrellas, man, no sé, hermanos y hermanas, tómense el tiempo. Dios lo podemos encontrar donde sea, no nada más en las personas, en el ambiente. Él está ahí escondido en todos los lugares. No sé, en la música también está ahí Dios, en la música serena. Ve, a mí la música que más me encanta y compartiendo con ustedes es la música gregoriana. Esa música, no sé, me llega al alma, me llega al corazón. Y es algo que me digo, wow, con Dios primero, tengo la esperanza de que cuando llegue al cielo escuche música gregoriana, porque eso para mí es un anhelo que tengo, unas ganas de... Ay, Dios mío, yo quiero, le pido a Diosito y ponme a la presentación de mi Madre Santa, Madre María, que antes de que yo muera mi parte de este mundo, que escuche ese coro angélico. Hermanos, hay un coro angélico que se llama Los Serafines. Los Serafines son aquellos ángeles que le cantan siempre, siempre le cantan a Dios. Actualmente son dos, de que sepamos teológicamente, son dos coros angelicales que se llaman Los Serafines y Los Querubines. Los serafines y querubines son aquellos que siempre están en ardor. La palabra serafín viene de la palabra los que están en fuego, los que están ardiendo siempre por amor a Dios, y que siempre lo están alabando con cánticos y alabanzas. Y son esos ángeles que siempre están cantando. Y ese es mi gran anhelo, de que el día que yo parto de este mundo y cuando llegue mi hora, que Dios me dé esa oportunidad de escuchar esos serafines, y como un bienvenido, ¿verdad? Como un bienvenido a la eternidad. Me pongo a pensar mucho, y es bueno pensar unas semanas en ese momento. Imagínate el momento que tú cierras los ojos en esta vida y los abras por toda la eternidad. El momento que tú cierres los ojos en esta vida, un día, hermano y hermana, que me estás escuchando ahorita, va a llegar el momento que tú vas a cerrar los ojos en esta vida y vayas a abrirlos eternamente en la eternidad. Ya nunca más, nunca vas a morir otra vez. Por siempre va a latir esa alma. Y cuando resucites, cuando llegues una vez más con tu cuerpo y seas uno con él, vas a terminar con tu cuerpo o en el cielo o en la tierra. Perdón, o el cielo o el infierno. El cielo o el infierno con tu cuerpo. Tu cuerpo que se te dio y se te prestó en este momento en la vida para que por medio de él puedas santificarte, por medio de Dios Espíritu Santo, va a vivir y convivir con el alma por toda la eternidad, porque ese fue el plan original de Dios, que el ser humano nunca muriera, que el ser humano nunca muriera. Pero dado caso de que por medio del pecado, de la caída, de la desobediencia, cambiaron las cosas, y no porque Dios quería, sino porque el ser humano tuvo una debilidad, y esa debilidad la consumió, esa debilidad, esa curiosidad la consumió, esa desobediencia, lo que sucedió en el libro de Génesis, de la caída de Adán y Eva, donde escucharon a Dios, hablaban con él tranquilamente, donde no eran más que jardineros, eran jardineros que vivían para siempre, no envejecían. Fíjate, hermano Manuel, imagínate si tú, ¿cómo tanto te gustaría estar joven toda tu vida? ¿Verdad? Me encantaría. Imagínate que nunca te enfermarías. ¿Cómo dirías? ¿Qué le dirías a eso? Nunca te enfermerías, nunca te pusieras enfermo, nunca te dolía nada. No se te subiera cayendo, haciendo arrugas en la cara, o gorditos, ni flacos, ni chambre. Nada. Perfecto cuerpo. Sano. A algunos de nosotros no se nos cayera el pelo de la cabeza, mírense. Otra vez hay mucha gente que parece pelota de briche, que no tiene pobrecito, no tiene pelo, que lo bendiga, ¿verdad? Pero fíjense, de mala manera, si estás pelón, en la eternidad vas a regresar, se va a regresar de pelo y se te va a hacer bellísimo, muchísimo más bellísimo como cuando lo tenías. ¿Cómo ves? Y eso estoy esperando yo. No quería exponerte, pero ok, pues, toda gente. Y aquellos que estamos fellitos, ¿verdad? Como yo soy fellito, yo me digo bonito, yo soy fellito. Yo tengo la esperanza que si llego a la eternidad, voy a cambiar mi persona. Aquellos que piensan que no, esto no puede suceder, o que no vamos a cambiar. Si piensas que te vas a quedar igual, no es cierto. No te vas a quedar igual, se los voy a explicar por qué. Dice la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice: miren, les revelo un misterio. Fíjense, aquí está a punto de Dios revelarnos un misterio. Un misterio es algo que no conocemos a fondo claramente. Eso es lo que es un misterio. Y aquí dice, están hablando San Pablo a los Corintios, por medio del Espíritu Santo. Decía el Espíritu Santo por medio de su instrumento, Pablo decía: miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. ¿Cómo lo ves, hermano Manuel? Transformados. ¿Qué te dice eso a ti? Que vamos a ser nuevos. La palabra transformación significa diferente, un cambio de forma. Una forma, la forma de lo que tenemos aquí, lo que ahorita le llamamos el cuerpo, la materia. Esa forma va a ser transformada. Yo cuando di la plática sobre la vida eterna que Dios nos quiere ofrecer, les enseño lo que es la vida de Adán, la verruga. Sí, la verruga, ¿verdad? El gusanillo que está a punto de ser mariposa. Dice, y perdón, creo que es arruga, no sé. Si alguien me quiere llamar al 251-7196 y corregirlo, por favor, amo. Creo que es oruga, o es el gusanito, pues, que es en inglés se llama caterpillar. Este gusanito, antes de ser mariposa, ¿qué es su forma? Es un gusanito que anda haciendo que comiendo, trabajando, tiene que escalar a plantas para comer, trabajar. Y ese gusanito está muy bonito, pero está feísimo. Hay unos que están ni para tocar, aunque parecen que tienen como, no sé, tienen un virus, están llenos de no sé qué, pero tienen pelos feos, no están de color verdes, rojizos, no sé, X, ¿verdad? Y te fijas en ese gusanito, y nunca pensarías que ese gusanito al momento de morir fuera transformado en otro ser, en otra forma. Y si se fijan, ¿qué hace ese gusanito? Antes de morir, antes de ser transformado, sube hacia lo más alto que puede y luego se forma en un como una cáscara, en una cáscara dura. Y luego después de esa cáscara, después de un tiempo, sucede que se ha transformado en una bellísima, bellísima, bellísima forma diferente. Una mariposa. Y si comparamos, si le pones a ver el dedo una mariposa y un gusanito, ¿cuál está más bonito? Obviamente la mariposa. Y fíjense lo que dije a mis estudiantes de confirmación, y lo entendieron muy bien. El ser humano es como ese gusanito. Por ahorita vemos que no estamos tan bonitos, vemos unos bonitos y otros no, y otros más feñitos como nosotros, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que como ese mismo gusanito vivamos este mundo y hagamos cosas buenas con Cristo, y un día tenemos la esperanza de que de esa caja, de ese ataúd que nos va a proteger. Que fíjense, antes de que salga la mariposa es como un ataúd, como una cajita, va a resplandecer lo que es el cuerpo glorioso. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15 lo que dice, fíjense lo que dice, es en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos una llamada y vamos a contestarla y ponerla en el aire en un momentito en TPIAC Radio 1300 AM. A ver, vamos a ver si podemos poner a esa persona en el aire. ¿Gustaría hablar? Bueno, no sé, bueno, continúo. Hablando aquí, el número 559-251-6196, estamos hablando de qué va a suceder después de que moramos. ¿Qué va a suceder? Ok, un momento. Aquí, bueno, aquí tenemos una pregunta, que es un comentario, y la contestamos ahorita. 1300 AM, aquí en TV Radio, ¿con quién hablamos? Sí, con Silvia Amaro. Silvia, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Puede? ¿Me escucha? Sí. Pues dígame, Cine. No, yo no me estoy llamando porque tenía como una pregunta. Dime. Porque como estoy confundida y todo, porque yo tengo una amiga mía. Ajá. Ella es testigo de Jehová. Ajá. Y ella siempre me dice a mí, yo le digo, me gusta hablar con ella porque yo tengo un hermano bien católico. Ajá. Yo le digo a ella, ella qué piensa, y ella me dice a mí, ¿sabías que no hay infierno? Yo dije, ¿no hay infierno? Dijo, no, yo no sé por qué mucha gente dice que hay infierno, pero no hay infierno. Esa es la cosa que yo no... Los católicos dicen que sí. So, yo le dije, ¿por qué no infierno? Dice ella que no, que ellos dicen que no hay infierno, que Diosito no es así, que él nunca va a quemar a la gente que él ama. Uh-huh. Por eso lo que yo no entiendo, si me pueden explicar un poquito de eso. ¿Ustedes qué piensan, que sí hay o no hay? Ok. Perfectamente, buenísima pregunta. Primeramente, gracias por llamarnos. ¿Estás preparada con un papel y lápiz para apuntar lo que estoy a punto de compartir contigo? Sí. Ok, mira, escribe esto. Isaías 33, ajá, 11. Ajá. Mateo 25. Mateo 25. 41. 41. Ok. Mateo 25, 46. Mateo. Ok. 25, 46. Lucas 3, 16. Ajá. Pero, mira. Le dije a ella, porque yo le estaba diciendo a ella que, bueno, yo no leo la Biblia mucho, pero sí me gusta leerla. Uh-huh. Y yo le dije a ella que ahí menciona el infierno. Uh-huh. Y ella dice que para ellos se refiere el infierno, que es la tumba. La tumba. La tumba. Interesante. Y por eso yo no sé, ella me dice a mí que no hay infierno, que cuando uno se muere y ya, porque como le dice en principio de la Biblia, que en tierra eres y te comportas, ¿cómo se dice? en compartirás a tierra. Ajá, a tierra. Bueno, los pasajes que te acabo de dar ayudan a entender que sí existe el infierno. Y te quiero dar tarea. Si tú tienes una Biblia, ¿verdad? Sí. Ok, los pasajes que te acabo de dar, búscalos en la Biblia y fíjate a qué se refieren. ¿Quién está hablando y a quién se refieren? Se está hablando que hay un lugar que existe, es realidad, de que se llama infierno, lugar de perdición, fuego eterno, lugar de donde el fuego no se apaga y la culebra no muere, el gusano no muere. Mira, la zona de la cual te estoy hablando muy rápidamente es que estamos a punto de ir a pausa bien breve, pero te prometo ahorita que cuando regresemos voy a explicar muy bien dónde y cómo poder defender la realidad de que el infierno existe, porque los hermanos testigos de Jehová se quieren dar esa condición de no preocuparse del infierno, pero lo que no sabe, yo he personalmente compartido muchísimo con ellos, y Jesús les pregunto, ¿tú crees que Jesús mentiría, sí o no? Ellos dicen obviamente que no, Jesús nunca miente, ¿verdad? No, nunca miente. Jesús no miente, y si Jesús dice algo, es verdad. Y cuando les digo, mira, Jesús habló del infierno como unas 120 veces o más, y del cielo habló 80 veces. ¿Qué te dice eso del infierno? Que hay una gran realidad que tenemos que escapar, que tenemos que desviarnos de ir al infierno y saber cómo llegar a la eternidad. So, ahorita cuando regresemos a la paz, tenemos un minuto más, y te doy gracias primeramente por llamarnos. Les voy a enseñar cómo defender al infierno. Perdón, la idea del infierno. Y si quieres, puedes llamarme otra vez si tienes alguna otra pregunta sobre eso. Pero definitivamente, ahorita que regresemos, te la voy a contestar. ¿Cómo te ven? ¿Cómo ves? Bien. ¿Bien? Perfecto. Ok, vamos a hablar muy profundamente de eso, de esa realidad, porque tiene mucho que ver con el tema sobre la eternidad. ¿Dónde vamos a terminar? Gracias, Eddie, y Dios te bendiga. Gracias por nosotros, y nosotros rezamos por ti, definitivamente. Y sigue adelante tratando de conocer a la verdad que es Jesús, Sí, gracias. Y al conocer la verdad, conocemos a Jesús. Y al conocer a Jesús, somos más libres. Somos más libres porque conocemos, dice la Sagrada Escritura, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Hermanos y hermanas, estamos aquí en últimos segunditos, antes de dar pausa, aquí en TVA Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196. Vamos a hablar del infierno, el lugar de la perdición, donde el fuego no apaga y el gusano no muere. Dios mío, danos las gracias por no entrar ahí. Te pedimos esto en tu sagrado nombre y por medio de la intercesión de Virgen María. Ayúdanos, Señor. Amén. Corazón a la gente del Señor. Quiero ser tu voz. Quiero ser esa voz que baja por donde sea, por donde pueda llegar a oídos y alma de aquella gente que quizás no sabe y no conoce, para que te puedan conocer, apreciar y amar más. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Soy su hermano en Cristo, Jorge Varas, con su hermano en Cristo, Manuel Mares, aquí, el músico presente en TPA Radio 1300 AM. El número es el 251-6196, 251-6196, los que quieran llamar. Ahora el tema es la eternidad. ¿Dónde vas a estar en la eternidad? ¿En 100 años de ahora? ¿Acaso tú sabes dónde vas a estar? Porque uno de dos, cielo o infierno, punto y aparte. Hermanos y hermanas, antes de la breve pausa, una hermana nos llamó, la hermana Silvia, nos preguntó, ¿cómo puedo defender la idea de que, la realidad de que existe el infierno? Hermanos y hermanas, vamos a hablar de eso ahora mismo. La palabra de Dios, primeramente, ¿por qué creemos que la palabra de Dios es infalible, es inherente, es perfecta e inspirada? Porque no tiene en ella ningún espacio, ningún periodo, ninguna exclamación, ninguna palabra de falsedad. Todo es verdad lo que tiene la Santa Sagrada Biblia. Por eso le llamamos Sagradas Escrituras. Son sagradas porque su autor no fue un hombre. Su autor no fue un hombre. Quizás las personas que lo escribieron usaron sus manos, pero el que escribió en sí, el autor, es el Espíritu Santo. Todas esas personas fueron nada más instrumentos que fueron guiados por ese Espíritu Santo para poder enseñarnos su palabra escrita en la Sagrada Biblia. Ya no hay que referirnos a ella como en la Biblia. No nada más es la Biblia, es la Sagrada Biblia. Se llaman las Sagradas Escrituras. Cada vez que tienes una Biblia en tus manos, dale un beso en apreciación, apreciando que es realidad. Es la palabra de Dios en el lenguaje del ser humano. Fíjate, las palabras de todo un Dios en el lenguaje del ser humano. Porque si viéramos la capacidad de hablar de Dios, no lo entenderíamos. Somos humanos. Somos criaturas finitas que tenemos límites. Es la palabra de Dios, es Dios hablando usando el lenguaje del ser humano para que podamos conocerlo, entenderlo, amarlo, seguirlo, compartirlo con los demás. El infierno. En Isaías, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, este es Antiguo Testamento, porque aquí se llama, queremos explicarle a los hermanos testigos de Jehová. Y los que puedan, tengan capacidad de escribir, háganlo. Y compartan esta sabiduría que es de la Biblia, y lo que sale de la Biblia es real y no tiene nada de falsedad. Y la Biblia no mentiría. Isaías, capítulo 66, versículo 23, dice: así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado, o sea, por todo el tiempo, vendrá toda carne a postrarse delante de mí, dice Yahvé, y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de toda carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, serán el asco de toda carne. Su gusano no morirá y el fuego no se apagará. Si tú me preguntas a mí, eso es muy bien suena como si fuera un lugar donde ni yo ni nadie quiera estar. ¿Eh? Y no está diciendo que la persona está dormida, no está diciendo que la persona no está ahí, porque obviamente se está dirigiendo de que esta gente se va a postrar ante Dios. Y ellos van a tener ese gusano, van a estar ahí con ese fuego. ¿Ves? Se van a postrar, no sé para qué, pero continuamos. Dice el en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, dice: envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuando en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago, fíjense, paren el oído, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El lago de fuego que arde de con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Continuando en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, dice: fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Dice: todos los escándalos y a los agentes de iniquidad, y los arrojarán, fíjense, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Fíjense, hermanos y hermanas, fuego, llanto, rechinar de dientes. No sé tú, pero no, hermano, ¿tú te acuerdas de la última vez que tú rechinaste los dientes de algo que te dolía? Ahí fue cuando me hablaron del infierno. ¿Sí? Fue de eso, porque yo escuché y me asustó, porque yo es algo en que yo quisiera retirarme para nunca caer ahí. Wow. Yo te voy a compartirlo cuando yo me rechiné los dientes, cuando me di un guamazo bien dado en el dedo gordo cuando estaba queriendo meter un clavo usando un martillo. Me pegué en el dedo gordo, híjole, el dedo gordo. Ahí, en ese momento no me lo rechinaron como medio segundo, pero sí olió, ¿eh? Y fíjense, aquí dice que en este lugar no vamos a rechinar dientes, va a haber llanto y fuego, y el rechinar dientes nunca va a parar. Fíjate, ¿eh? Si a mí me pregunta, y esa es la palabra de Dios, si a mí me pregunta el hermano testigo Jehová, no, el infierno no existe. Fíjate, ¿qué nos acaba de decir? Hay un lugar donde va a ir idólatras, escandalosos, impuros, los hechiceros, idólatras, los embusteros, los que se toman y beben y se vuelven ebrios. Va a ir esa gente y va a estar ahí por toda una eternidad, en la segunda muerte. ¿Cómo la ves? Y luego le presento el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 13:41, dice, una vez más, para los que estén tomando notas, el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 41, fíjense lo que dice. El Hijo del Hombre enviará, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escandalosos y a las gentes de iniquidad, y los arrojará en el horno de fuego. Otra vez más, mira otra vez como dice, increíble. Y luego una más, hay varios pasajes que enseñan al infierno, pero estos son los que más nos dan una ilustración más amplia y clara. En el y escriban esto, esto va para los hermanos católicos que quieren defender la idea de que sí existe un infierno y que se le quieran presentar a hermano testigo de Jehová. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda. Esto ya es cuando Jesús venga. Fíjate, este es el futuro, ¿eh? Cuando Jesús venga y separe la buena gente entre la mala gente, y los tenga a su izquierda, a su derecha, los buenos, los que trabajaron por bien, los que dieron de comer al hambriento, los que dieron a ropa, los que no tenían, los que visitaron a los enfermos, los que visitaron a los que estaban en la cárcel, donde que X, ¿verdad? Y a su izquierda van a estar aquellos que hicieron las cosas por egoísmo, la hicieron para la vana gloria. Los que no dieron de comer, no dieron limosna, los que no dieron ayuda al que lo necesitaba, los que no cubrieron el que no tenía, el sediento, los que no visitaron, los que no ayudaron al enfermo, X, ¿verdad? Este es Jesús y es el que va a hablar, va a decir en el futuro: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Que irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué acaba de decir Jesús aquí mismo? Fíjense, se lo voy a repetir para que lo puedan digerir un poquito más. Entonces dirá también, Jesús va a decir a los de la izquierda. Estos son los de la izquierda. apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, el infierno no estaba preparado, no fue hecho para los seres humanos, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, ¿verdad? Y wow, es una realidad que no muchos conocemos. Aquí tenemos una... Continuando. Estos irán a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y esa es palabra de Dios. Tenemos que decir, fíjense que wow, el infierno no fue creado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Jesús mismo lo dice: vayan al fuego eterno, malditos, porque ustedes no quisieron conocerme, no quisieron amarme, no quisieron. Es toda la oportunidad para conocerme, para que me conozcan más y para tener una vida más feliz y abundante. Pero no quisiste. Acabo de tener una llamada que quieren que repita los versículos. Aquí van. La primera fue de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23. Isaías 66, 26. Ese es Antiguo Testamento. Y conocemos que los hermanos testigos de Jehová son muy afanos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ellos usan la palabra Jehová. La traducción actual no es Jehová, es Yahvé. Pero no vamos a entrar en ese tema porque, ¿verdad? No está hablando con ningún testigo de Jehová. De todos modos, la segunda es el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Gálatas 5, 21. Después de eso fue Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8. Y la que seguía también era el libro Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Y luego en el Evangelio era de San Mateo, capítulo 13, versículo 41. Hasta el 48. Perdón, 41 hasta el 43. Y luego era el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 47, Marcos 9, 47. Y luego, el último fue de el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Y díganle a los hermanos testigos de Jehová, ¿quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ellos lo tienen que confirmar primero. Si es el Hijo de Dios. Y pregúntenles, ¿Jesús diría mentiras o verdad? Y definitivamente sin cesar van a decir, claro que decía la verdad. Claro que dice la verdad Jesús. Y fíjense lo que dice Jesús. Hagan que ellos lean de su propia Biblia lo que dice. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. La palabra eterna significa algo o alguien que tuvo una existencia en un lugar, en un tiempo, pero no va a tener un fin. Algo eterno es algo que tiene un principio, pero no tiene un fin. Y Jesús acaba de decir en su bendita boca, bellísimos labios, esa lengua que siempre proclama la verdad y la voluntad de Dios Padre, y dice, váyanse malditos al fuego eterno. Ya no va a ser un Jesús bonito y humilde, no va a ser un Jesús que ven para los niños. No, va a venir como juez justo. Dios es un juez justo y le va a dar a cada quien según lo que hizo. Y eso lo dice la palabra de Dios también. Cada quien va a recibir lo que merece. ¿Verdad, hermano? Amén. Mateo 25:41. Jesús dice, apártense de mí, malditos. Yo les di las gracias. Les di la gracia que podían usar para beneficio de ustedes mismos, para poder llegar a la vida eterna. Pero no lo hicieron. No quisiste escucharme. Te mandé a toda esa gente. Te la mandé. Te mandé al hermano, a la hermana, cristiano, que quería hablarte sobre mí, y tú me rechazaste por propio orgullo, y no quisiste conocerme, y así no pudiste amarme, nada más te amaste a ti mismo, amaste a tus pasiones, amaste a tu alcohol, amaste a tu pornografía, amaste a tu música, amaste a tu carro, amaste a tu propio egoísmo más que a mí. Más que a mí, me amaste a eso. Eso es la idolatría. Entonces apártate de mí porque no te conozco. Y entra en el fuego eterno que fue creado no para ti, sino para el diablo y sus ángeles caídos, que también no querían estar conmigo y no me quisieron conocer y no quisieron una eternidad feliz conmigo. Yo no soy feliz. Fíjense, hermanos, los ángeles estaban en una eternidad de paz, de amor, de gozo. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hicieron? Fíjense, conociendo a Dios, viendo a Dios, hablando con Él, y todavía se rebelaron contra Él, ¿no? Eso no entiendo, no tengo capacidad para entender eso. ¿Cómo es de que un ser tan intelectual, que es un espíritu, un ser de espíritu puede llegar a una conclusión de que no puede ser como Dios? Nunca me puedo, pero no puedo contestar eso. Hermanos, hermanas, aquí estamos en PPJ Radio, mi creyendo, sáenme. Si gustan preguntarme algo sobre el tema de ahora, 559-251-6196. 559-251-6196. Si quieren llamar una vez más, pregúntenme sobre qué pasa, qué va a pasar a mí 100 años desde ahora. ¿En qué estado de gracia estoy? ¿Estoy bien con Dios o estoy mal con Dios? Hermanos y hermanas, préstense, dense el momento de tomar conciencia si deberían ir a confesarse, si deberían ir a ser bañados con la sangre de Cristo en esa santa, en ese sacramento de la reconciliación. La reconciliación nos regresa una vez más a lo que es la comunión con Dios, a estar bien con Dios. Porque hablando de la verdad, unas semanas, Jesús va a venir como un ladrón de la noche, va a venir. Y en esa venida no va a haber advertencia de cuándo va a venir, nadie sabe cuándo va a venir, ni a la hora, ni él mismo sabe. Dicen las Sagradas Escrituras que ni él mismo sabe ni el momento, ni el lugar, ni nada más cuando Dios Padre le diga, ve, es tiempo de que la raza humana sea públicamente juzgada. Hay dos juicios, hermanos y hermanas, dos juicios. Uno se llama personal y el otro se llama el público. Dos juicios. Uno personal y el otro que va a ser en audiencia de todo el público, que es exactamente lo que acabamos de leer en Mateo 25, donde Jesús públicamente nos va a decir, entren conmigo y entren a la eternidad con Dios Padre, a la felicidad que tanto han esperado, donde ya no va a haber, no va a haber ni llanto, no va a haber preocupaciones de cómo voy a pagar los biles, no va a haber preocupaciones de, ay, estoy aburrido. Créanme, hermanos, si piensan que el cielo nada más es un lugar donde vas a agarrar alitas y un arpa para tocar y vas a estar aburrido, nada que ver. Hay una frase en la Biblia donde dice, no existe ni en el corazón del hombre, ni en la mente, ni ha estado impregnado lo que Dios tiene planeado para aquel ser que ama a Dios. No está ni en la imaginación del ser humano lo que Dios tiene planeado, lo que Él tiene en plan para aquellos que van a ser los hijos triunfantes, los verdaderos hijos de Dios. Y no sé tú, hermano, pero yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Y con la gracia de Dios, yo tengo la esperanza de que sí me va a ayudar, que me va a guiar. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, que es su programa El Poder de Conocer la Verdad. El poder de conocer a Cristo mismo, porque Él es la verdad. 559-251-6196 es el número. Si gustan llamar y preguntar o comentar, está bien. Estamos estamos abiertos a lo que sea. Bueno, si gustan llamar, estamos hablando de lo que va a pasar en la eternidad. ¿Dónde vamos a terminar? ¿En el cielo o en el infierno? Pero una de dos. O vamos a terminar con Dios en el cielo o en el infierno, con los demonios. por toda una eternidad. Y esta es una realidad, hermanos y hermanas. En tu fin, en mi hora, en tu hora, va a llegar el momento este momento de culminar. Si vas a tener la oportunidad de gozar eternamente o padecer eternamente. Hermanos y hermanas, tomen eso como una advertencia de que quizás es tiempo de que vayas a confesarte. De que si quizás es tiempo de pedirle perdón a esa persona que quizás odias. Porque uno nunca sabe ni el momento ni la hora. Y estamos hablando de la hora de cada uno, que solo Dios sabe en qué hora vamos a irnos de este mundo y vamos a mirar al juez, que es justo y perfectamente justo. Y cuando digo justo, tenemos que pensar, ¿a quién lo va a comparar Dios? ¿A quién lo va a comparar? Ahorita que regresemos después de esta pausa, les voy a preguntar a ustedes, ¿a quién te va a comparar? ¿A la vida de quién te va a comparar Dios? La tuya misma. Hoy vamos en una breve pausa. El número lo voy a dar una vez más para aquellos que quieran llamar. Aquí TTEC Radio es el 559-251-6196. TTEC Radio, regresamos un momentito y vamos a hablar de la gran promesa. Omnipotente, omnisciente, el que nos ama desde antes de existir Él ya nos amaba, hermanos y hermanas. Antes de que tu hermano Manuel nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía, sabía que te iba a dar un don de música, y iba a decir, este que lo amo tanto que voy a mandar a mi propio hijo para que pueda tener vida eterna. Ahora la pregunta es, hermano Manuel, ¿tú quieres tener vida eterna? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué chaco? Por supuesto que sí. ¿Ves? Yo sí quiero tener vida eterna. Hermano, hermana, aquí que me estaba escuchando, te pregunto y quiero que me contestes ahorita, ¿no? ¿Tú quieres tener vida eterna? Ojalá digas que sí. Amén. Amén significa sí, yo creo. Yo quiero ayudar la vida por esa realidad. Amén. Es una palabra griega que dice, yo creo, sí. Sí es cierto lo que dices. Yo quiero esa promesa que Dios me da, esa promesa que dice en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 26, dice, e irán estos a un castigo y los justos van a ir a una vida eterna. En Juan 6:57 dice, lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá para siempre. Fíjate el requisito, el que me coma, el que me coma. Algunos hermanos que no son católicos dicen, Jesús está loco. No, oh, no, Jesús no está hablando metafóricamente. No, no, no, eso es un simbolismo. No, hermanos y hermanas, la realidad es de que Jesús está realmente presente en cada Eucaristía, en cada sagrada hostia. Sagrada le decimos porque está consagrada, está con santidad, porque es el santo vivo que está ahí presente en cada hostia, en cada tabernáculo, en cada iglesia católica del mundo. Y siempre tenemos que enseñarle reverencia, amor, ardor a esa hostia presente. Cada vez que se te presenta la ocasión de tomar la Santa Eucaristía, esto lo voy a decir de manera porque lo digo, porque Dios quiere que lo diga y me da la oportunidad de decirlo. Hermano y hermana que toma la Santa Comunión, si en realidad, si tú quieres enseñar completa reverencia, no tomes a Jesús en las manos. Si quieres enseñar esa completa reverencia, tómalo en la lengua y en las rodillas. ¿Cómo ven? Hermano y hermana, no estoy condenando la idea de tomarme las manos tampoco, porque la Santa Cena aprobó eso y yo digo que, bueno, si la Santa Cena lo prueba, pues está bien. Lo único que los exhorto, los invito, es a que, hermano, si tú quieres enseñar completa reverencia a Dios, completa reverencia, hazlo recibiendo a ese Dios todopoderoso de rodillas y en la lengua. Porque no sea tu hermano, pero yo no tengo las manos consagradas. Estas manos no son consagradas y son pecaminosas, ¿verdad? Y yo solo digo por mí mismo, yo nunca en mi vida voy a recibir a Jesús en las manos. Yo no, porque ese es Dios vivo, es Dios activo ahí, es todo un Dios uno y trino. Y yo no soy nadie para recibirlo en las manos. ¿Se acuerdan las palabras de Santa Isabela? Cuando vino su prima María, la Virgen María, llegó a su casa y le dijo, bienaventurada tú entre todas, ¿quién soy yo? Porque la madre de mi Señor venga a mí. Tenemos una llamada aquí en TPR Radio 1309, vamos a contestarla rapidito. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, ¿con Silvia Mares? Silvia Mares, ¿cómo estás otra vez? Dime. Sí, quería hablar porque escuché y sí me gustó. Gracias. Y dime. Sí, y sí, estaba escuchando lo que estaba diciendo en la radio de porque yo le diciendo que los testigos de Jehová no creen que hay infierno. Uh-huh. Y estaba escuchando muy claro y sí, leí un poquito la Biblia y es cierto, sí dice lo que estaban diciendo, pero lo que yo entiendo, si ¿por qué los testigos de Jehová, ellos por qué no ven allí que lo que ok, muy bien, déjame te lo explico. Los testigos de Jehová varias veces van a estos, se llaman estudios bíblicos. Ellos tienen juntas, se juntan en sus, no sé cómo se llaman en sus lugares, se llaman Kingdom Halls. ¿Kingdom Halls? Sí, se juntan en sus parroquias, pues, se puede decir eso. Y ellos toman estudios bíblicos. Estas personas que dan los estudios, ellos van a escuchar las interpretaciones de estas personas. Lo que pasa, hermana, es de que estos intérpretes de la palabra de Dios no tienen ninguna autorización apostólica. Por ejemplo, ellos no tienen la autoridad de interpretar la Biblia con lo que ellos piensan, lo que es, ¿me entiendes? A haz de cuenta como si tú me dices, mira, fíjate lo que te voy a decir. Yo no dije que tú te llevaste el dinero. ¿Ok? Acuérdate de esa frase. Yo no te dije que tú te llevaste el dinero. Fíjate lo que te voy a decir. Yo no te dije que tú te llevaste el dinero. Eso significa que yo no dije. Ahora fíjate, me voy a cambiar. Yo no dije que tú te llevaste el dinero. Ahora es otra interpretación. Ahora, yo no dije que tú te llevaste el dinero. Ahora es algo diferente, ¿verdad? Ahora, yo no dije que tú te llevaste el dinero. ¿Ves? Ahora es algo diferente. Ahora, yo no dije que tú te llevaste el dinero. Ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora, lo importante es de que es interpretación. ¿Quién tiene la autorización de interpretar la Biblia? Y esto te lo puedo decir. La misma Biblia dice que la iglesia es el pilar de la verdad. ¿Qué? La iglesia es el pilar de la verdad. La iglesia. Y ahora tú tienes que preguntarles, pues, ¿cuál iglesia? La iglesia que fundó Cristo. Jesús miró a Pedro y le dijo, sobre esta tierra voy a edificar mi iglesia. ¿Eh? Ahora, hay una iglesia que Cristo fundó. Y tú pregúntale a los testigos de Jehová, tienen que decir que sí, Dios fundó una iglesia. Y tú tienes que preguntarles, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde la pueden encontrar si la fundó? ¿Verdad? Porque es la iglesia la que te va a enseñar la verdad. Ahí dice la palabra de Dios, que la iglesia es el pilar de la verdad. Y fíjate, en una ocasión, uno de los apóstoles, creo que era Santo Tomás, no me acuerdo exactamente, creo que era Santo Tomás, se le apareció un fariseo y dice que él no sabía cómo interpretar la Biblia, porque no la entendía. Y sucedió que era uno de los apóstoles de Cristo, que le dijo, ven conmigo y yo te voy a enseñar cómo interpretarla, lo que significa, porque la Biblia es muy difícil de entender. Entonces, para que uno pueda interpretarla bien, tiene que tener esa como autorización de Dios mismo. Y la única iglesia, y esto lo digo al aire, la única iglesia que tiene esa autorización es la iglesia católica, porque es la iglesia católica que derribó de los apóstoles, por eso los llamamos apostólicos, porque seguimos los pasos de los apóstoles. Hasta si vamos en la misma historia, vemos que el Papa de ahora, el Papa Benedicto XVI, si vamos a su antecesor, que es Juan Pablo II, y si vamos todos los años hacia atrás, hace 2000 años y más, podemos llegar hasta el apóstol Pedro, podemos llegar hasta Pedro, con la historia, fíjate, históricamente. Y si llegamos a Pedro, ¿a quién llegamos? A Cristo. Porque Jesús miró a Pedro y dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia, sobre esta piedra que está enfrente de mí, ¿verdad? Sí. Y si podemos decir que Pedro fue el primer papa, y es cierto, todavía tenemos papas en esta iglesia. El que tenemos actualmente es Papa Benedicto XVI, ¿ves? Y podemos usar la historia y llegar hasta el primer papa, que fue Pedro, y que llega a Jesús. Entonces yo te preguntaría a ti, entonces, ¿cuál es esa iglesia que Jesús está, de la cual Jesús dijo, yo sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia? Está hablando de la única que él fundó, que es esta santa iglesia católica, y es la única que puede interpretar, la única que puede decir, oh, este versículo de la Biblia significa esto. Es la única que tiene esa autoridad, ¿verdad? Sí. Y los hermanos testigos de Jehová no creen esa autoridad. Ellos te pueden poner en cara el versículo de la Biblia donde dice, por ejemplo, te voy a dar nada más un ejemplo. Si tu mano te causa pecar, córtatela, porque es mejor que entres al cielo manco que al infierno con las dos manos. Yo te voy a preguntar, y imagínate si yo fuera, no estoy tirando piedras en los sentidos ahora, pero si yo empiezo mi propia iglesia y te digo, mira, yo me está diciendo Dios que eso significa que te cortes las manos y pecas, y tú te la cortarías, ¿cómo la ves? Pues sí, me la cortaría. Exacto, y está mal, esa interpretación está mal, ¿ves? Está mal. Es una mala interpretación. Entonces tendrías que preguntarle al testigo de Jehová, ¿quién te dio la autorización a ti de poder interpretar la Biblia? Porque la Biblia misma dice que es la iglesia que puede interpretar, que son los apóstoles que estaban en la iglesia. ¿Eh? No, los apóstoles. Y es el que te van a contestar ellos. Dice la Biblia que todos podemos. No, no es cierto. No es cierto, porque la misma Biblia dice que no todos somos obispos, no todos somos presbíteros. La palabra priest, la palabra padre, sacerdote, no existe en la Biblia. Existe la palabra presbítero. Presbítero es el sinónimo de priest, de sacerdote. ¿Ves? y son cosas que ellos no conocen. Es que ellos están, te lo puedo decir, están programados en la mente para decirte una cosa porque es algo que ya tienen programado, ¿me entiendes? Y cuando tú le enseñas algo que ellos no conocieron, ¿sabes lo que ellos hacen? Se cierran. No quieren saber, porque tú no eres un maestro. Tú no conoces. A los ojos de ellos, nosotros no sabemos nada. Mi hermano, si vieras cómo me pongo yo a hablar con ellos, en vez de cerrarle la puerta de mi casa, yo les digo, entren, hay que hablar, a ver, enséñenme y humílenme, por favor, ¿verdad? Sí. Y uno como católico tiene que tomar la responsabilidad de conocer a su mamá, porque nuestra madre es la iglesia, ¿ves? Porque si no conoces a tu mamá iglesia, ¿cómo vas a poder defenderla? ¿Y cómo vas a poder amarla? No puedes, ¿verdad? Por eso es importantísimo a tener un catecismo de la iglesia, leerlo, leer libros de los santos, de libros de la iglesia primitiva, qué sucedió en el principio, y siempre mantener la idea de que es un lugar, son personas católicas. Sí. Pero yo le dije a esta señora que ella me dijo a mí que por qué creíamos en los santos. Hermano Manuel, ¿quieres contestar eso? Pues yo he escuchado que pues hasta en el Antiguo Testamento sean santos como nuestro Padre Dios es santo. Y a mí me explica, esas son personas que dieron su vida por Dios. ¿Cómo no nos va a... Es un premio ser santo. Y es algo que nosotros tenemos que recibir. Sí, yo creo en los santos. Ahora, hermana, lo que te puedo decir, lo que el hermano Manuel también quiere decir es de que hay libros que ellos no tienen en su Biblia. El libro de Macabeos, hay un libro que se llama el libro de Macabeos. Ellos no tienen 7 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Ellos le llaman libros apócrifos, o sea, libros que no tienen que estar en la Biblia. Ellos dicen que, fíjate eso, fíjate, los testigos de Jehová no existieron hasta el año 1800. Ellos, antes de ese año, no existían. Entre 1600 y 1800, esa iglesia no existía. Si vamos atrás 1000 años, no hay iglesia llamada testigos de Jehová, no hay iglesia llamada así para nada, ¿ves? Lo que pasa es que ellos dicen que la Biblia nosotros le agregamos 7 libros, y no es cierto. Lo que sucede es que Martín Lutero en el año 1500 y algo, quitó 7 libros de la Biblia, se llaman los libros deuterocanónicos. Es una palabra grande, ya estamos llegando en terminología muy difícil, pero los libros son 7 libros que se llaman deuterocanónicos, que Jesús y hasta los apóstoles también usaron, ¿ves? En el Antiguo Testamento. Pero los testigos de Jehová, porque ellos no quieren creer en los santos, excluyeron esos libros, ¿me entiendes? Por su propia conveniencia no tienen esos libros. Entonces ellos no tienen esos libros. Sí, ellos mismos. Porque mi abuelito sí me dijo que los testigos de Jehová no tienen una Biblia completa. Exacto, es una Biblia incompleta. Y fíjate, si tú me dices, si tú me quieres enseñar algo a mí y lo que estás usando para enseñarme es incompleto, ¿cómo voy a saber toda la verdad? No la voy a saber, ¿verdad? Por definición, eso es como un niño de kinder para entender eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te atreves a enseñarme algo si lo que estás usando es incompleto? Hasta uno de los libros, fíjate lo chistoso, uno de esos 7 libros se llama el libro de la sabiduría de Salomón, y entonces por definición ellos no tienen sabiduría. Eso nada más son como una bromita. Ellos no tienen sabiduría en su Biblia, entonces ¿cómo quieren enseñar sabiduría si no tienen el libro de sabiduría en la Biblia? Pero ese es el punto difícil que yo personalmente quiero decirle a los testigos de Jehová. Oye, ¿puedes decirme qué dice tu libro de sabiduría? Tu libro de primera y segunda de Macabeos. Ellos dicen, perdón, yo nunca he escuchado de eso. No, lo que pasa es que te han deprimido, te han quitado la realidad de que esos libros sí existen. Y el libro específicamente de Macabeos habla no nada más de santos, habla también sobre cómo los ángeles pueden interceder por ti, pueden rezar por ti, los ángeles pueden ayudarte a ser mejor persona. Y yo no entiendo cómo ellos no pueden ver la realidad de que uno, cuando está más cerca de Dios, puede interceder por ti. Y actualmente sí te puedo decir un pasaje, si hermano Manuel quiere buscarlo en internet, donde el de Lázaro, la historia de Lázaro, donde fíjate lo que pasó. Lázaro murió y Jesús estaba hablando de Lázaro. Y Lázaro, los testigos de Jehová dicen que cuando tú mueres no existes, no existes. Y no existe ni infierno, no puedes pensar, ni no puedes actuar, no puedes hacer nada, porque estás en un estado de no existencia. Eso no es cierto, porque Jesús mismo está hablando sobre Lázaro, y dice que cuando Lázaro murió, él fue hacia el seno de Abraham. Él fue hacia el seno de Abraham. O sea, él estaba junto de Abraham. Abraham fue el primero que en el Antiguo Testamento, el que iba a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Murió Lázaro, y esto era en el tiempo de Jesús, ¿eh? Jesús estaba en la tierra. Y él no fue, Jesús no dijo, oh no, Lázaro no existía, o Lázaro no pensaba, o Lázaro no tenía la capacidad de poder ir a un lugar. No, dijo, él fue, o sea, él existía, no nada más existía, y fue hacia el cielo donde estaba Abraham. Y el hombre al lado, fue al infierno. Ahí mismo también dice que fue al infierno. Y el que estaba en el infierno dijo, Señor, manda a Lázaro que se moje, que moje su dedo, la punta de su dedo con una gota de agua, porque tengo sed y me estoy ardiendo en este lugar. Fíjate, y los testigos de Jehová no quieren aceptar esa realidad. Pues yo me imagino que ellos a lo mejor le quitan esas páginas que ellos no creen. Y no, pero fíjate lo que acaba de suceder. Alguien que estaba o en el purgatorio del infierno, pidió por alguien más y continuó diciendo, Señor, por lo menos déjame ir a decirle a mis familiares que no pequen más, porque este lugar está feísimo, no quiero que vengan aquí. Él estaba intercediendo, eso es una intercesión, estaba pidiendo a Dios, déjame ir allá para que no vengan donde yo estoy. Y él le dijo, no, entre tú y el cielo hay un gran abismo. El hermano Manuel ya tiene la cita bíblica. ¿Cuál es? La cita bíblica se dice en el libro de San Lucas, el capítulo 42, del 19 al 42, si me figuro. San Lucas, el libro de Lucas. ¿Lucas qué? 42, del 19 al 42. ¿Y puedo leerlo brevemente? Pues es la historia, dice, cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, un hombre muy rico. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta, uh-huh, llena de llagas, uh-huh, y deseaba saciarse con lo que caiga de la mesa del rico. Aún los perros vendían y lamían las llagas. Aconteció que murió y era el pobre y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Uh-huh. Murió también el rico y fue sepultado. Uh-huh. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado, está atormentado. No, fíjate lo que dice. Y Abraham dijo, hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además, de todo esto un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ella podrán cruzar para acá. Y le dijo, entonces tú, te ruego, Padre, que le envías a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Wow, fíjate lo que acaba de decir. El que estaba en tormento acaba de decirle, entonces tú ve, padre Abraham, tú ve o manda a alguien para que mis hermanos, tengo cinco hermanos, fíjate, él está pidiendo, eso es una intercesión, está pidiéndole que no vengan para acá, por favor, haz algo, porque me estoy, no quiero que me sufra con él. Y fíjate, y tú le enseñas esa cita bíblica en vestido de Jehová y pregúntale, a ver, ¿me puedes decir qué significa eso? Porque tú acabas de decir, una, que el infierno no existe, y dos, que cuando estamos muertos no existimos. A ver, dime. Y no pueden decirte nada, no pueden decirte nada, porque la realidad es esa, ¿verdad? Sí. Y la palabra que dijo mi hermano Manuel fue Hades, Hades. Hades. Y ese es un sinónimo, creo que, del purgatorio. Del infierno. ¿Infierno? Sí. O Hades, ya no van, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo ves, hermana? No, pues... Yo creo, pero no entiendo cómo esta persona dice que no. Entonces, ojalá que esté escuchando y vea. Quiere Dios que sí. Ojalá Dios, primero que sí. Pues, y si no está escuchando, yo te invito a que tú te prepares y preséntaselo, ¿verdad? Pues, uno también tiene la responsabilidad de cuando conoces la verdad, tienes que compartirla. Y algo con, y no lo hagas con sino que primeramente con convicción, porque esta es una realidad, es una verdad, y hazlo con amor y hazlo con certeza, ¿verdad? Sí. Y ella no lo puede dar, porque lo que nos vas a presentar es palabra de Dios, y ella no puede dormir con la palabra de Dios, ¿ves? So, adelante. So, métanle ganas y Dios te bendiga, y rezaremos por ti y por esa persona, para que puedan en su corazón abrirlo. Por abrir. Y pregunta, mira, me late, no sé por qué, pero me late que esa persona es ex católica. No sé por qué. Sí, es cierto. ¿Cómo la ves? Sí. Y por ahí empieza, pregúntale, ¿sabes qué es el catolicismo? Pregúntale, ¿qué significa la palabra católica? ¿Quién dijo esa palabra? ¿De dónde vino? ¿Quién es el Papa? Todo, y te va a decir, no, yo no sé nada de... Exacto. Es que si ves, el problema es de que te saliste de ser católica o católico, porque no llegaste a conocer qué era la Iglesia Católica, o quién es, o quién está adentro, ¿verdad? So. Sí, pero que yo me doy cuenta que cuando hablo con los testigos de Jehová, nunca me pueden dar una palabra ya, nomás dicen no, no, no, y ya. Uh-huh. Nunca me pueden terminar la palabra. Por eso yo miro, sí. A lo mejor estoy equivocada, no. Pero yo que no. Ellos... son chuecos. No, lo que pasa es que, como te había dicho, están programados en su mente que en el momento que tú quieras empezar a enseñarles algo, ellos se cierran, se apagan. Sí, en vez de preguntar, en vez de decirle, enseñarles algo, pregúntale tú y hazle como con la cita media que te acabo de presentar, hermano Manuel, con Lucas, ¿verdad? Pregúntales, oye, hermano, ¿me puedes enseñar lo que ellos, cuando tú le digas, ¿me puedes enseñar? Ellos en su interno ya tienen, oh, sí, yo quiero enseñarte, ¿verdad? Sí. Dile, ¿me puedes enseñar qué significa esto en Lucas, lo que te acabamos de citar ahorita, la historia de Lázaro? ¿Qué significa esto de que fue el seno de Abraham y que estaba en Hades? A veces como el infierno. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tú pregúntales. Y no como que tú no sabes, tú ya sabes lo que está pasando. Sí. Es el momento donde el Espíritu Santo les va a abrir la mente a ellos, y ahí ya va a ser trabajo del Espíritu Santo, vas a ver que ellos van a decir, ah, interesante. No sé, pues que eso sí no lo había visto antes, ¿ves? Y ya verás, nada más está en fe y reza por esa persona y verás. Y para repetir, es en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en los versos a 19 a 31. Bueno, hermanos, gracias por llamar y Dios te bendiga. Sigue escuchándonos y reza por la estación, por favor. Sí, me gusta escuchar esta estación. No, gracias. Yo también, ¿eh? Gracias. Bye. Hermanos y hermanas, quiero decirles que aquí hay una gran promesa, lo que dice la palabra de Dios. No vamos a terminar este programa nada más con decir sobre el infierno, no. La promesa es esta, es que dice Mateo 25, irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Juan 6:57, lo mismo que ha enviado el Padre, yo comparto con ustedes. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. En Romanos 12 dice, el cual Dios dará a cada cual según sus obras. A los que por la presencia perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, cólera e indignación. Primera de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra habitación terrestre, se desmorona, tenemos una casa que es de Dios, una habitación eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Fíjense esas promesas, ¿eh? Segundo Timoteo 1:10 dice, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar luz de vida y de inmortalidad por medio del Evangelio. Primera de Juan 2:17, el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple, fíjense, quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas, que llegues a conocer, amar y servir a Dios. Esa es la única razón de nuestro existir. Es la razón por la cual tú y yo existimos, hermanos y hermanas, para conocer, amar y servir a Dios. Tenemos vida eterna. Y dice Macabeos, segundo de Macabeos 7:14, cerca ya del fin, decía así, es preferible morir a manos de hombre con la esperanza de que Dios otorga de ser resucitado de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Y la vida es, en Macabeos 2 también continúa diciendo, al llegar a su último suspiro, dijo, tú criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y dijo con valentía, ¿por dónde el cielo poseo estos miembros? Por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo. Y en Apocalipsis 21:27 dice, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Hermana y hermana, Dios te bendiga. Ojalá tu nombre esté escrito en el libro de Dios, en ese libro que va a ser para toda la eternidad. Y si tienes esas ganas de confesarte, ve y reconcílate con Dios y recíbelo, Jesús, que es uno con Dios Padre y Espíritu Santo, que está ahí en la Santa Comunión. Por favor, recíbelo, te está llamando en este momento. Ve y confiésate, hermano. Él te ama. Dios mío, ayúdame cómo ser instrumento el resto de mi vida. Hermanos y hermanas, recen por esta estación. Dios los bendiga, los quiero mucho. Su hermano Cristo Jorge Vargas y su hermano Cristo Manuel Maras. Dios los bendiga. Bye-bye.